en el Salmo 40. Salmo 40. Tenemos que decir cómo empezaban los cuentos, ¿no? ¿Cómo empiezan los cuentos? Había una vez. Yo me acuerdo cuando había una vez, cuando cantábamos los salmos. Y los que son aquí viejitos en el cristianismo, cantábamos: Jehová Dios mío, te alabaré. ¿Se acuerdan? Te alabaré para siempre. ¿Por qué? Porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo. ¿El pozo de qué? Los que han leído El Progreso del Peregrino, ¿se acuerdan que Cristiano y Fiel cayeron en el pozo de la desesperación? Puso mis pies, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó sus pasos, mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Ese versículo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que dicen: ea, ea. Versículo 16. Gócese y alégrese en ti todos los que te buscan. Vuelvo y lo leo. Gócese y alégrese en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido, aunque afligido y yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Gócese y alégrese. ¿Cómo deberían de estar los cristianos? ¿Cómo deberían de vivir los cristianos? En gozo y en alegría, hermanos. Yo no sé si a veces no entendemos la dimensión de la salvación que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que nuestros pies iban directo ¿a dónde? Al despeñadero. Nosotros íbamos camino a la condenación y Dios nos salvó. Por eso los que aman su salvación, ¿cómo tienen que estar? Gozados y alegrados. Gócese en Dios. Vamos a ver varios versículos. Salmo 4. El Salmo 4. Versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la que de ellos cuando abundan su grano y su mosto. O sea, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de los impíos cuando abunda, ¿qué? Su grano, o sea, cuando abunda su economía, cuando abunda. Usted y yo tenemos una alegría mayor. ¿Cómo se pondrá una persona que se gana el baloto? ¿Cómo se pondrá una persona, imagínese, tiene deudas, está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Está quebrado, tiene problemas económicos, pero le dio por hacer el baloto y se ganó los 19 mil millones de pesos. ¿Cómo se pone? O sea, humanamente, ¿sí o no? ¿Alegre o no? Yo solo conozco a dos personas que de pronto no demostrarían alegría, ni Mateo ni Rosalba. No le da una noticia buena, ay, qué bien. Así son. Pero humanamente hablando, los demás se pondrían contentos. Abunda el dinero, se ponen contentos. Pero Dios nos dio a nosotros una alegría mayor que la que abunda en ellos cuando abunda el dinero para ellos. Hago una pregunta, ¿usted sí vive de esa manera? ¿Usted sí ha entendido la salvación de Cristo de tal manera que para usted es mayor alegría la salvación que para el mundo cuando abunda el dinero? ¿Sí lo ha entendido o no? Capítulo 5 del libro de los Salmos. Todo este versículo, todo este capítulo es interesantísimo. Miren el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Versículo 6, destruirás, ¿a quiénes? Ay, ay, ay. ¿A quién destruirá Dios? A los que hablan mentiras. ¿A quién destruirá Dios? Póngalo ahí, a los que hablan mentiras. ¿Cuánto hablan mentiras? La Biblia dice que todos son mentirosos. Todos. Versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. O sea, usted y yo no somos salvos por nuestros méritos. ¿Es por qué? Por la abundancia de tu misericordia. Le voy a dar una noticia. ¿Quiere que le dé una buena noticia? Usted vive en abundancia. En la abundancia de la misericordia de Dios. El cristiano verdadero sí vive en abundancia. Nosotros sí tenemos vida abundante, pero por la misericordia de Dios. Versículo 9, hablando de los impíos, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. O sea, que si no hay sinceridad son mentirosos. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto, su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Versículo 11, los que están salvos. Alégrense en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Porque tú bendecirás al justo con un escudo, lo rodearás de tu favor. Mire que todos los versículos que hemos leído hasta ahora es gozo, alegría. ¿Qué más? Regocijo. Esto es para los salvos, un salvo debe vivir de esa manera. Pero a veces, hermano, tenemos una cara. A veces nos ven y no. Yo digo, ¿será que no hemos entendido? La gente piensa y a veces nosotros los cristianos pensamos que las cosas son las que nos dan felicidad. A nosotros lo que nos da felicidad es la salvación del Señor. ¿Se acuerdan en el Salmo 51? No lo vamos a leer, pero David había pecado. Toda esta historia del pecado de David está en 2 Samuel capítulo 11 y 12, que él había, dice la Biblia, en los tiempos en que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. ¿Qué tenía que ir a hacer David? Acuérdese, en los días que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. David era rey, ¿qué tenía que hacer? Salir a la guerra, pero él no lo hizo. Se quedó ocioso. Y una mañana salió al terrado de su casa y vio una mujer al frente de su casa que se estaba bañando. Que a mí me pueden decir cualquier cosa, pero David sabía quién era y sabía quién era el marido de esa mujer. Porque era marido de Urías Heteo, uno de los 33 valientes del ejército de David. Y no me pueden decir que un rey a sus valientes no los va a tener cerca, no va a conocer a su familia. Y David es un sinvergüenza, pecador, degenerado, que se acostó con la mujer de uno de sus valientes, sabiendo que, y la sinvergüenza degenerada también, que no le dijo al rey, no, un momentico, yo soy una mujer casada. No se dio su lugar. Pecaron. Además de eso, la señora quedó en embarazo y después le dijo a David, ay, la embarramos, ¿qué pasó? No me viene. Las mujeres saben, ¿no? Cuando no les viene, lo que les viene cada 28 días, se preocupan. No sé por qué, si está con su marido y de pronto Dios quiere dar otros hijos, no sé por qué se preocupan. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Y qué? Y cosa de mucha estima el fruto del vientre. Las mujeres cristianas ni saben qué es la bendición de Jehová, hermano. O sea, si una mujer cristiana quedó en embarazo, el que van a hacer es qué? De mucha estima, porque es la herencia del Señor. Pero como estaban en pecado, ahí sí la cosa no es de tanta alegría. Muchacha de 15 años que por adelantarse a las pasiones queda en embarazo. Por hermanos, los que tienen hijos, una niña de 15, 14, 13 años no está en edad para tener novio. Si tiene novio, usted es la responsable de cualquier cosa y Dios se lo va a demandar. Sencillo. Acuérdense que los besos y las caricias no son para novios ni para peladitos. La Biblia dice que las caricias y los besos, ¿para quiénes son? Había una vez cuando los pastores y curas decían, puede besar a la novia. Porque había una vez, una época en que los novios no se besaban. ¿Cómo hacían visita? En la mitad de papá y mamá. Pero hoy en día hasta los chinos ya tienen novio y la mamá se para ahí. Mamá, ¿no tienen nada que hacer allá adentro? No, pero pastor, los tiempos han cambiado. Por eso estamos como estamos, por usted creer eso. Pero las muchachitas y los muchachitos no están en edad para tener novio. Natalia, ¿me escuchó? Elisa, ¿me escuchó? Y sus papás no lo ponen en cintura, pastor, ahí, hermano. Así yo voy caminando por el único. No, ya es el sitio donde pasean los yumbeños, ¿no? Y yo veo a alguna de las muchachas, de los muchachos mal parqueados, yo le puedo decir, entonces, ¿qué pues? ¿Ya le dijo al niño que usted es cristiano? Bueno, ya saben, ¿no? Pastor, ¿usted sería capaz? Ya está más. Y cualquier cristiano de aquí está autorizado si ve a nuestros jóvenes mal parqueados. ¿Ok? Así que uno va a... No, no solo a los jóvenes, si usted es un cristiano mal parqueado, vaya, uy, ese que está allá en el parque, arrinconado en esa pared, será, uy, ese es el hermano fulano, acérquese. Y vaya, tóquelo. Hola. Si voltea ahí en la cara y le digo, hermano, ¿cómo está? Ustedes saben, yo sé que la mayoría me entendieron que es verlo en un rincón por allá y no se le ve sino la espalda y no se ve qué hay detrás. Pero uno se imagina. David pecó. ¿Con quién? Con la mujer de uno de los generales de su ejército y uno de los valientes que daba la vida por el rey. Quedó en embarazo y David se preocupó. Y ustedes conocen la historia, David, como el tipo no quiso venirse a acostar con su mujer, lo mandó a matar. Porque un pecado conlleva a más pecado. ¿Y qué dice el Proverbio 6 o el Proverbio 5? Fueron atados en la cuerda de su pecado. ¿Qué significa eso? Algún día se lo escuché a un predicador que se llamaba, yo me imagino que se llamaba porque cuando yo lo conocí estaba viejito, hace como 20 años, entonces me imagino que se llamaba Joselín Pinilla, y si estaba todavía debe estar, pero él nos explicaba a nosotros que cómo era la cuerda del pecado y cómo nos enredamos. Él decía, eso es como cuando un oso va caminando por la selva y se ha caído una colmena de miel de abejas, el osito pasa y se unta de miel, y como ya han caído hojas, él se sienta a quitarse las hojitas de la mano, pero cuando se para ve que la miel también le había por aquí, por este lado del derrier, me imagino que eso también se llamará derrier en el oso, y él se hace hacia el otro lado y se quita las hojas. Cuando va a ver el otro lado lo tiene, y a lo último, ¿cómo termina? Atollado. Acuérdate que así hablaban los papás. Rústicos, nuestros papás eran rústicos. Y acuérdate lo que dice Andrés López en su famosa pelota de letra. Todo hijo es dos extractos mayor que el papá. ¿Sí o no? Y uno corregía a los papás, y no, los papás de uno sí eran ordinarios para hablar. Y los papás de estos muchachos son ordinarios para hablar comparados con ellos. O sea, ellos son finos. Pero uno qué, el atolladero, eso es muy fácil, uno coge y lo le quita, le hunde un botón que es rojo, eso es. Y hermanos, David se qué, se enredó en la cuerda de su pecado y utilizó a su mismo ejército para matar a uno de sus valientes. Él pensaba que todo estaba solucionado, como nosotros, muchos de nosotros pensamos que pecamos. ¿Cómo es que es la mujer ramera? ¿Acuerdan la mujer ramera? Come pan, se limpia, dice, nada ha pasado. David dijo, aquí nada ha pasado, tomó a la mujer. Pero hay un Dios en los cielos, hermanos. ¿Se acuerda que le dijimos ahorita en Amós, por tres pecados de Israel y por el cuarto qué? No revocaré su castigo. Y en el capítulo 4 que leímos dice, solo a ustedes he conocido, por tanto los castigaré por sus maldades. Y la gente piensa que no ha de recibir castigo por su pecado. Estoy hablando de los cristianos. Los cristianos no reciben condenación, ¿reciben qué? Castigo. Y Dios castiga el pecado de sus hijos. Dios castiga su rebelión. ¿Dios castiga qué? La maldad de nosotros. Por eso David escribió el Salmo 32 y ¿qué dijo? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Un verdadero cristiano peca y no puede ser feliz, hermano. Eso es una característica de que usted es cristiano. Usted peca y no puede estar, ¿qué? Tranquilo. Un cristiano verdadero no podrá disfrutar su pecado a plenitud. Los del mundo sí. Gozan el deleite temporal que trae el pecado, pero un cristiano no. Y si se ha endurecido por el engaño del pecado, clame a Dios misericordia. Si nos hemos endurecido. Y David en el Salmo 51, acuérdese, ¿no? En Segunda de Samuel capítulo 12, Natán lo reprendió. Un verdadero cristiano no alcahuetea el pecado. Un verdadero cristiano, ¿qué hace? Lo enfrenta. Y Natán fue valiente y enfrentó a David. Le hizo ver su pecado y David dijo, oh Señor, yo he pecado. Y toda esa historia nos produjo varios salmos, entre eso el Salmo 32 y el Salmo 51. Y el Salmo 51, ¿qué dice David? Devuélveme, ¿el qué? El gozo de tu salvación. La salvación produce, ¿qué? Gozo. Alegres en los que en ti confían, porque no van a ser como los demás mentirosos que van a perecer. Dios los defiende. Goces en la salvación del Señor. Eres tú mi cántico, mi gozo y mi salvación, dice uno de los salmos. La salvación produce gozo. Si usted ha entendido la salvación que Dios trajo a través de Cristo a su vida, si usted entiende que iba camino al infierno, si usted entiende cuál es el destino de los malos y sabe que usted ha sido salvado, usted tiene que tener más gozo que cuando los impíos están abundantes en dinero. Usted, su gozo no depende de qué tiene ni de cuánto tiene, sino de a quién tiene, que es Cristo, hermano. Bueno, yo digo, amén, pastor. Sí, sí, porque ahí es donde por lo menos un amén hubiera aparecido. O tal vez, no decimos amén porque nosotros sí dependemos. Llegó diciembre con su alegría y no he pintado mi casa. Bueno, si no la puedes pintar, gloria a Dios, y si la puede pintar, yo le digo después, ¿quién le vende la pintura? No digo nada. Pero, ¡ay! Es que mi casa está tan fea. Tu gozo no depende de lo que tienes, ¿o sí? No dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero nosotros a veces no estamos felices. Si no tienen, vaya que se le dañe el televisor. Vaya que se le dañe el televisor. Ahí sí. Pero hermanos, yo esta semana vi a una mujer desesperada. Hace rato no veía a una mujer desesperada. Me arrimó ahí al local que tenemos aquí diagonal donde venden pinturas. Ay, yo no dejé el celular por aquí. Oiga, hermano, yo decía, si así fueran los cristianos desesperados, si se les quedara la Biblia. Pero usted hubiera visto a esa pobre muchacha, hermano, pobrecita. No saqué mi celular y se lo regalé porque eso hubiera sido un insulto. Mi celular no es digno de una muchacha joven de estos tiempos. Bueno, ni es digno de mí. Pero dejemos así. Mis hijos se ríen porque ellos saben qué clase de celular tengo, ¿no? No se lo voy a mostrar porque eso sí le produciría gozo. Y yo no quiero que usted se goce por otra cosa que no sea la salvación de Cristo, hermano. Pero en Cristo hay gozo, en Cristo hay salvación. Pero hermanos, mire, en serio, usted hubiera visto la cara de desesperación de esa mujer. Era una muchacha joven, 20 y algo de años. No sabía qué había hecho el celular y yo, gracias a Dios, tenía minutos en mi celular. Y le marqué cuando me contestaron. ¿Aló? ¿Quién me habla? No, es que ese celular lo dejaron. No, yo estoy por acá en Bellavista. ¿Cuál? Era el Daniel de la tienda. Y la muchacha seguro había entrado en la tienda. Después le dije, ahorita compro en el Belalcázar, cabezón. Y me saboteó, él sabía que yo era. Pero, hermano, ¿qué desespero por un celular? Qué angustia, qué tristeza había llenado su corazón porque no sabía qué había hecho el celular. Porque es que el celular produce alegría. ¿Y todavía un buen celular y bonito? Qué tristeza que esas cosas produzcan felicidad en el mundo. Pero más tristeza que esas cosas produzcan felicidad y alegría en los cristianos. Si se perdió, ¿qué podemos hacer? Yo a mis hijos sí les he enseñado, las cosas no tienen que producirle felicidad. Rubí estaba hace como tiempito en la casa que se le dañó el balón, ¿sí o no, Rubí? Usted estaba en la casa el día que se fueron a jugar mis hijos y Pablito y llegaron con el balón pinchado. ¿Cómo venían? Pues yo les decía, eso les pasa por coger a patada los juguetes. Pero venían tristes porque se había pinchado el balón. Y más que todo, Juan. Pero un balón se consigue en la vida. Les decía, eso es lo que les produce alegría. Bueno, estamos mal. Los cristianos de hoy en día estamos mal, nos hemos dejado arrastrar por el consumismo, por esta sociedad capitalista, por esta sociedad consumista, que lo que le hace feliz es tener. Estamos terribles. Mientras David sabía que su gozo radicaba en la salvación, mientras los hombres de la Biblia sabían que su gozo radicaba en la salvación, no en las cosas. Miren, acuérdense de los hermanos hebreos que habían sido expatriados. ¿Qué dice Hebreos 10:34? ¿Se acuerda? La pérdida de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis reservado una mejor y más excelente herencia en los cielos. Ellos habían perdido sus bienes por causa de Cristo, por causa de Cristo y por causa de no confesar que el emperador romano era el Señor, les expropiaron todas sus cosas. Pero ¿cómo sufrieron ellos toda esa pérdida? Con gozo. Pero nosotros, se nos daña el celular, se nos daña el televisor, se nos daña el balón, las cosas, ¿y cómo nos ponemos? Tristes. Tristeza llena nuestro corazón. Dame tu gracia para ver que solo Jesús es suficiente. ¿Lo cantamos ahorita o no lo cantamos? Señor, dame tu gracia para ver que solo tu salvación es suficiente, que solo nuestro Señor es suficiente. ¿Qué le pasó a Asaf en el Salmo 63? Quiero que lo miren un momentico. Salmo 73. Ciertamente, o sea, no lo ponga en duda. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se me deslizan los pies. Casi caigo de esta gracia, casi caigo de este gozo verdadero que me produce la salvación. ¿Por qué? Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ah, no, es que el hijo del no cristiano le compraron el iPhone 6. ¿Así es que es? Le compraron el PlayStation 4, lo último, en guaracha. Y a veces nos ponemos, ¿qué? Tristes viendo la prosperidad de ellos. Casi se me resbalan los pies, ¿sabe por qué? Porque no hemos entendido quién es Dios para nosotros. Ustedes más adelante pueden ver que Asaf dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero también una buena vida, también un buen carro, también deseo una buena casa, también deseo esto. Mientras Asaf decía, solo te deseo a ti, los cristianos modernos, ¿qué desean? Cosas. Pastor, ¿usted está en contra de las cosas? No, Lo que te estoy diciendo es que eso no es la felicidad, eso no es el gozo. El verdadero gozo no radica en lo que tienes, sino a quien tienes, y tú tienes a Cristo en tu vida y en tu corazón. Me hago acá. Amén. Entonces el pastor se motiva. Los hermanos lo están entendiendo. Los hermanos están entendiendo quién es Cristo para ellos. Aleluya. El amén, definitivamente, cuando hablamos de estos temas, como que desaparece. Desapareció el amén. Ahí sí dicen amén, porque sí desapareció el amén. Amén, pastor, sí desapareció el amén. Cosa, yo vi la prosperidad de los impíos. Ay, hermano, ¿y qué más rabia es cuando un cristiano prospera? Porque a él, Señor, ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ay, Dios, que Dios nos ayude a entender quién es Cristo para nosotros. Acuérdese que la Biblia dice que todo lo que se ve es ¿qué? Lo que se ve, ¿qué es? Temporal. Todo lo que se ve, todo lo que se ve es temporal. Ese día que les estaba hablando de eso, yo les decía, hasta la belleza es temporal. Ven uno cuando era joven, ¿cómo era? Billo. Y uno se va envejeciendo. No, a uno, o sea, uno ve una persona ya adulta y uno dice, uy, esa señora se ve que fue bonita, ¿se acuerdan? Pero uno dice así, se ve que fue bonita, porque detrás de todas esas arrugas, de todos esos años, se ve que fue. Pero uno, ¿qué está diciendo con eso? Ya no es ni tanto. Pues lógicamente hoy, gracias a la ciencia, usted puede recuperar su belleza, ¿no? Como decía Yolanda, a alguien le iban a hacer una suave brisa y dijo, no, hay gente que necesita un fuerte ventarrón. Para quitarle toda... Una suave brisa es una operación que hacen para quitarle alguna grasita que tiene por ahí. Pero hay otros que están tan engrasados que no necesitan la suave brisa. Eso lo dijo Yolanda. Eso, yo la escuché a ella, o sea, ese chisme no me lo metan a mí. Hay gente que necesita, es un huracán, ¿no? A ver si esa grasa se arrastra. Pero como la gente piensa que en eso radica la belleza, que la belleza radica en un bonito cuerpo, como dice el autor colombiano, sin esas no hay para eso, ¿se acuerdan? Aquel autor colombiano escribió una novela que se llama Sin Senos, un poquito más vulgar, no hay paraíso. Pero hoy en día las mujeres dan cualquier cosa por un lindo cuerpo. Y si no lo tienen, hay quien se los haga. Hay los salvadores del gozo humano. Los, ¿cómo se llama? Los esteticistas. Bueno, eso. Los esteticistas, creo que así se dice, acuérdense, ¿no? Hacen rinoplastia, mamoplastia, nalgiplastia, a lo último esas mujeres terminan pareciendo una plastia, hermano. Uno sabe lo que es natural y lo que no es natural, eso se nota a leguas, hermano. Pero la gente piensa que eso es felicidad. Ay, si yo tengo un bonito cuerpo, seré feliz. Mira, hermano, estamos a las puertas de ver desbocado este mundo al mayor degrado. Los muchachos se van a volver homosexuales con esa obsesión que tienen de tener un cuerpo bonito. Las muchachas se van a volver lesbianas y eso se va a cumplir lo que dice la Biblia, porque hay una obsesión de ser bellos. Lea un poquito la historia del Imperio Romano y verás cuando a los romanos les entró la obsesión de ser bellos. Y toda esa mitología, ¿cómo pintan a los dioses romanos? O sea, uno ve a Apolos, soy cuerpo tan perfecto, hermano, con musculitos en todos lados, una tortuga ninja le quedó boba, hermano. ¿Y cómo pintan a la diosa Venus? Una talla perfecta, unos senos bonitos, un cuerpo. Entonces, la belleza, esa imagen de la belleza nos la dieron los romanos. Pero si uno estudia la historia del pueblo romano, el de Genero, ustedes sí saben lo que acabó con el Imperio Romano, fue que las mujeres estaban tan obsesionadas con su belleza que se negaron a tener hijos. Se negaron a tener hijos. Y los hombres estaban tan obsesionados con su belleza que se volvieron homosexuales la mayoría. Entonces, mujeres vanidosas y hombres homosexuales, eso empezó a traer un degrado y mermar la fuerza hombría en el imperio, que acabó al imperio. No lo pudieron acabar los ejércitos, lo acabó la vanidad, porque ellos pensaban que ahí radicaba su felicidad, ser bello, hermano. Y pregúntele a más de una mujer bonita y verás que eso les ha producido es una infelicidad impresionante. Más de una mujer famosa dice, a mí esto no me ha traído sino problemas, ser bonito. Entonces, en eso no radica la belleza, ni en ser bonito, ni en qué tengo, sino en quién tengo. Y usted y yo tenemos a Cristo. Los estoy recuperando, los estoy volviendo. Salmo 73, Asad vio la prosperidad de los impíos, por poco se deslizan los pies, y él dijo en el versículo 25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada. Diga conmigo, nada. Diga conmigo, nada. ¿Qué debe desear usted en la tierra? Nada sino a Jesucristo. Pero no demoran en salir las propagandas cristianas. Sueños, deseos, ven y oraremos por ti. No, el único deseo que deben de tener los cristianos es a Cristo. Cuando cantábamos, y Edgar Rocha, que cantó precioso, cantó, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me gustaría ser cantante y poderles cantar estas canciones tan bonitas, porque son bíblicas, son los versículos de la Biblia. ¿Acuerdas? Era una vez cuando la iglesia cantaba la Biblia. Érase una vez. Pero el diablo sí, si eso fue el diablo, sí nos ganó, hermano, nos sacó la Biblia de las canciones. ¿Qué deseas tú en la tierra? ¿Qué deseas tú? ¿A Cristo y? ¿O a Cristo y solo Cristo? ¿Qué deseas tú en la tierra? A Cristo, solo a Cristo. ¿Sí o no? ¿Cuántos desean solo a Cristo? ¿Para cuántos? Ah, esa canción que cantamos ahorita, dame tu gracia para ver que solo Cristo es suficiente, hermano. Yo creo que eso debería ser parte de nuestra oración. Señor, muéstrame que solo Cristo es suficiente, enséñame que solo Cristo es suficiente. Si tengo esto, gloria a Dios; si no lo tengo, solo Cristo es suficiente, solo Cristo satisface mi vida, solo Cristo es felicidad. Y como dice el pastor José Mosquera, sonríe porque Cristo es alegría en ti, hermano. Solo en Él. Miren el Salmo de Isaías 61. Isaías 61. El Espíritu, todo esto se refiere a Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos. ¿Cómo está usted? ¿Qué es un abatido? Uno que está tirado en el piso. ¿Cómo nos había dejado el pecado a nosotros? Así, hermano. Y el evangelio es buenas noticias para esos que estaban en el piso sumidos por el pecado, hermano. El evangelio es buenas noticias. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cómo estábamos nosotros? Cautivos a la voluntad del diablo, dice la Biblia. Segunda de Timoteo 2:25. Estábamos cautivos a la voluntad del diablo haciendo esos deseos pecaminosos. Pero el evangelio es buenas noticias y Cristo vino a publicar esas buenas noticias. Los abatidos tienen buenas noticias, serán levantados por el evangelio. Y a los presos, apertura de cárcel. ¿Cómo estábamos nosotros? Presos, encarcelados. Pero Cristo declaró apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué es el año de la buena voluntad de Jehová? Eso era algo que los judíos llamaban el jubileo. Cada 50 años, los que tenían deudas, ¿eran qué? Libres de ellos. Así uno proclamaba libertad. Ejemplo, Diego me debía plata. Y se iba a cumplir el año del jubileo en 5 o 6 años. Cuando se cumplía el año del jubileo, él quedaba, ¿cómo llama? Libre de esas deudas. Lógicamente, nosotros al que le debíamos era Dios. Y él a través de Cristo proclamó el ¿qué? Jubileo. ¿Qué le debes tú a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Consumado es. Toda la deuda fue totalmente pagada. Bueno, esto es todo esto debe de producirnos alegría a nosotros. Y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mire el versículo 3, a ordenar. Cristo vino a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo. ¿Óleo de qué? De gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Manto de alegría, óleo de gozo. Es una orden que dio el Señor a ordenar. Por orden del Señor, ¿cómo debe estar un cristiano? Con óleo de gozo. Y su manto tiene que ser un manto ¿de qué? De alegría. Porque todas estas buenas noticias de la salvación le han sido proclamadas y han sido hechas verdad y realidad por causa de la muerte de Cristo. ¿Qué más es suficiente, hermano? ¿Qué necesitas para ser feliz? Ya lo tienes todo. Ya Cristo hizo todo para que tú seas feliz. Pero es que si no tengo esto, nada. Solo necesitas a Cristo. Y tú sabes que Él está en ti. Dime quién está en ti. Dime quién está en ti. Así cantábamos antes, ¿no? Cristo es quien está en ti. Canta. Para Cristo Jesús, una canción vieja, ¿no? Tenía la buena intención de alabar a Cristo. Pero ¿quién está en ti? ¿Quién está en ti? Yo les voy a leer un versículo que los va a sacudir. ¿Cuántos quieren un versículo que los sacuda? Pastor, ¿otro? Sí, otro, Filipenses capítulo 1. Versículo 12. Pablo estaba en la cárcel. Había sido encarcelado. Filipenses es una carta que se escribe desde la prisión y es una carta donde se exhorta a los cristianos a vivir en el Señor siempre que regocijados. Pero mire lo que dice Pablo, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido... Estás en la cárcel, Pablo. Quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué Pablo puede escribir a una iglesia que está teniendo problemas, que se regocijen a Dios, que se regocijen en Dios siempre? Porque Pablo sabía que cualquier cosa que nos suceda, a la postre será ¿para qué? Para bien. O sea, es que nosotros no lo entendemos. No entendemos que las cosas que nos suceden redundan para bien, como decían los viejos. No hay mal que por bien no venga, y la Biblia lo dice de una manera muy diferente, pero casi parecido. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Y Pablo en la cárcel le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor de vez en cuando. Regocijaos en el Señor cuando las cosas marchen bien. Regocijaos en el Señor cuando tengan cosas que los hagan felices. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Y cómo estaba? Alegre. Porque pueden meternos en una cárcel, hermano, pero no nos quitan la salvación que es en Cristo Jesús. También cantamos en una época, érase una vez, cuando cantábamos buena música cristiana, y la canción decía: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo, ¿quién te lo puede quitar? ¿Que te metan en la cárcel? ¿Que pierdas las cosas de esta vida? Que no tengas esto, que no tengas aquello. Concluyo con esto y acuérdese, y usted se va a ir con esto en su corazón. El gozo del cristiano no radica en lo que tenga, sino a quien tenga. Y tenemos a Cristo, nuestro Salvador, que nos ha salvado y nos ha reconciliado con Dios el Padre y nos ha regalado la vida eterna. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres para ser feliz? O parecemos sanguijuelas. ¿Cómo son las sanguijuelas? Insaciables. Espero que usted no sea cristiano sin sanguijuela. Usted ya tiene quien lo satisfaga. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿A quién tiene usted en el cielo sino a Él? Y fuera de Él, nada deseo. Pero hermano, que esto sea una realidad. Porque ahora llega en la casa y le dice al marido: ay, yo deseo. Y no, con eso no estoy diciendo que no le pide, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la obligación de vestir. Acuérdese lo que dijo el pastor: confórmese con Cristo, así tenga los zapatos rotos y usted ahí con plata en el banco, hermano. No, eso yo no estoy diciendo. Usted es su responsabilidad, ¿no? Le dice la esposa: mi amor, esta camisa está cumpliendo 6 años. Ay, cantémosle el Happy Verde, ¿no? Ella lo que le está diciendo: mire, ya está descolorida, esto ya no sale con el bolso que tengo. O sea, no, entienda. O sea, yo no estoy diciendo aquí que usted no tiene responsabilidad y que no la va a cumplir. Usted tiene que proveer para los de su casa, porque si no sería peor que un incrédulo. Eso dice la Biblia y negaría la fe. Pero yo lo que quiero es que todos aprendamos que si no tenemos, no quiere decir que no seamos felices. Porque sí tenemos el mayor tesoro, hermano. A Cristo el Señor. Amén, Padre. Infinitas gracias te damos por tu palabra. Oh, Señor, una vez más tendríamos que caer de rodillas y pedirte perdón por dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, por una cultura consumista y capitalista, Señor, que lo único que la satisface es tener, Dios mío. Perdónanos, porque hemos sido arrastrados, Señor, por estas corrientes mundanas. Mientras tu palabra dice, Señor amado, que el verdadero soldado, Señor, no se enreda en nada de las cosas de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Padre, perdónanos porque me he dejado enredar por las cosas de este mundo, Dios mío. Mientras tú me has dado lo que yo necesito, la salvación tan grande en Cristo Jesús, me has dado al Salvador, Cristo mismo en nosotros, que es la esperanza de gloria, habitando, Señor, en nuestras vidas. Perdóname, porque muchas veces Cristo no ha sido la mayor satisfacción de mi vida. Tal vez lo he expresado con palabras, pero con hechos lo he negado. Por lo tanto, Señor, clamamos misericordia y te pedimos perdón, Señor, y que nos alegremos y nos gocemos, Señor, porque se nos han dado las buenas nuevas del Evangelio. No necesitamos otra noticia para ser felices, oh Rey de Gloria. Tenemos que gozarnos más en la salvación del Señor que en la abundancia, que cuando los hombres impíos se gozan por la abundancia de su dinero. En nosotros tiene que haber un mayor gozo, en nosotros tiene que haber una mayor alegría. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Cristo siga siendo la satisfacción de nuestra alma. Cristo siga siendo suficiente. Danos esa gracia para entenderlo, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Cómo